presión rock. Super muy buenas tardes. Señoras y señores, un sábado más, otro más. Acá está la presión rock. Para disfrutar de este hermoso sábado, super acalorado, especial para rockear. Este no es un sábado más. Son todos especiales. Y este que viene te las trae con todo. Mucha información. Muchas novedades, algunas sorpresas. Lo que dejó el día de ayer. Lo que va a venir en la presión. Como siempre, había pasado la intro del señor Ennio Morricone. Con esta Seas of Gold, el tema completo. Y después largamos con Enter Sandman de Metallica. Y ahora Grow the Time, Anthrax, que este jueves está tocando nuestras tierras. Y ahí vamos a estar. A prepararse. Esto no para nunca. Y como te digo, para pararnos vas a tener que hacer lo imposible. Y no quiero parar, quiero seguir. Quiero seguir con el hard rock. Y del mejor. La presión rock. De la renga. Escuchando el terco. Limpió el cristal. La presión. Ella es como un ángel que vuela al ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Se arriba. Pero el señor Papo. Su amor. Y ella es un ángel. Y es increíble cómo maneja su planeta. El más grande. Ella está sola. Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo andan, gente? Acá está La Presión Rock. La espesura. Y como siempre, con toda la fuerza, haciéndole el aguante. Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Como siempre, de este lado, en la operación técnica y conducción, señor Diego Dito, alias Diguillo. Es increíble cómo maneja su plenitud. Y por supuesto, como siempre, con la voz que la caracteriza, a mi super hermana, la Rochi. Ahí está, muy buenas tardes ahí para toda la audiencia y La Presión. Tuve un inconveniente con el otro micrófono, me tuve que venir para este lado, ya lo vamos a estar arreglando. Bueno, espero que disfruten con este calor impresionante que hace. Que disfruten lo que es el rock acá en La Presión Rock. Esperamos sus mensajitos también, Es increíble cómo maneja su plenitud. Siempre que ha clavado La Presión, su plenitud. Y vamos a continuar La Presión Rock con el tema Longo View de Green Day, que la gente estuvo cantando en el Pepsi Music. Channels for an hour or two. Tweet all my pasado Green Day. Y ahora Biohazard. Sell out. ¿Cómo están, gente? ¿Ya están solucionando el inconveniente? ¿Cómo está Roche? ¿No está solucionado? Nos quedamos sin un micrófono. Bueno, gente, desde la presión prohibió pasar sin detenerse. FM Fénix 103.9. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Sí que está. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a pasar los contactos. Vamos a pasar los contactos para que manden su mensajito como lo estén haciendo al 1533-986028. Ya en un ratito vamos a estar leyendo los mensajitos, ¿eh? Bienvenida a la presión. A vos. Ah, claro, porque yo estaba enticulada, estaba del otro lado. Y bueno, porque tuve inconveniente con mi micrófono, lo había conectado mal yo. Así que bueno, no, empezamos acá en la impresión con esta tarde y tanto dolor, ¿eh? Hace muchísimo calor. Te digo que estamos nosotros con los mates, pero está para otra cosa, ¿eh? Para una coca. Bueno, gente, hay mucha información, pero no podemos parar. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos regalando el CD de la gente Hacker Reina? Que la llevó una amiga. Y seguramente habrá disfrutado mucho del CD. Bueno, antes de largarlo a mil, después de este tema vamos a largar a mil con toda la información. Que quiero hacer, escuchar lo que va a disfrutar esta chica de este CD Hacker Reina. De los amigos Hacker Reina. Ese es el integrante Facundo Gatelete en voz y guitarra, Leandro Gatelete en batería y Gustavo Gerén en bajos y coros. De su álbum Sueños Descalzos. Vamos a escuchar el corte llamado Por Amor. Esto es La Presión. ¡Qué reina! Que no saben bien No comprendo qué falló, solo sé qué sucedió. Ya no hay tiempo, ya no hay Dios en esta ocasión. La presión. Pasado Jaque Reina y ahora Sifting of the Down Atua. Sifting of the Down, esta banda californiana de origen armenio. Aprovecho a saludar a mis amigos armenios, muy buena gente, ¿eh? Tras la presión, prohibido pasar sin detenerse por FM Fénix 103.9. Yo tengo información. Información del Indio. Que este 13 de noviembre se está presentando en el hipódromo de Tandil. En el Indio, en Tandil, ¿cómo será su show? Para su único show del año, estrena nuevo escenario, sistema de sonido y proyectores de alta definición. Y se espera una convocatoria récord. Desde asuntos como conseguir 5.000 kilos de pan para choripanes y los patis que se vendan, hasta las pantallas High Definition que habrá a los costados del escenario. A sus 61 años, el Indio Solari, la estrella más convocante del rock nacional, se convirtió en un verdadero profesional del show de los estadios y todo lo que eso incluye, ¿no? Desde su quinta en Parque Leroy, donde tiene su vida familiar y artística concentrada en el mismo perímetro, puso en marcha un operativo que incluye a más de 1.000 personas para el armado de su show este sábado 13 de noviembre en el hipódromo de Tandil, ¿eh? Será la única fecha que habrá dado en todo el año y tiene varias ambiciones puestas ahí. Por un lado, estrenará un nuevo escenario, un sistema de amplificación más potente para abarcar el predio. Se proyectarán imágenes sobre pantallas digitales de última generación en HD. Por otro lado, el Indio espera que este sea el recital más multitudinario de toda su carrera, con unos 80.000 tickets cortados. Impresionante. Nos preparamos con fuerza, mucha fuerza, para este show tan importante para nosotros. Le había confirmado Julio Sainz, manager del Indio, a la revista Rolling Stone. Mientras tanto, en Luz Bola, su home studio High Tech, el Indio está terminando de darle los últimos toques a su nuevo álbum, que empezó a grabar con los fundamentalistas del aire acondicionado el 3 de junio del año pasado, y que saldrá a las calles a fines de noviembre o a principios de diciembre. Un poco de información del Indio que se está presentando el sábado próximo en Tandil. Y los que están viniendo el 27 de noviembre, y quiero estar ahí, son estos locos alemanes de Rammstein, que se van a estar presentando en el Estadio Racing Club de Avellaneda. A escuchar un poco de heavy industrial de estos locos alemanes. La presión rock. Llamados Rammstein. Con Angel. Lebzeit gut auf Erden. Wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. In Gott weiß, ich will kein Engel sein. La libertad, no dejo nunca de pensar, quizás la tenga en algún lugar, que tendremos que alcanzar, yo creo que nunca, esa, que nunca, aguante la Mississippi, nunca, ¿a dónde está la libertad? Hacerse mandaron un acústico, mamá. Dando la Mississippi, acá en la presión. Bueno, gente, quiero aprovechar este espacio. Nunca hace un momento, nunca buen momento oportuno para, bueno, hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que recordar, murió el señor Rubén Basso Alto, el ex baterista del Box Day, que se encontraba internado debido a, bueno, un cáncer de pulmón que tenía y falleció a los 63 años. A causa de, bueno, obviamente, como le dije, un problema de salud. El Pulpo Basualto constituyó la formación original de la mítica banda The Box Day, formada en 1967 con Ricardo Soule y Willy Quiroga, sus compañeros que iban a estar participando de un festival junto a él y otros músicos para recabar fondos justamente para su problema de salud. Rest in peace para el señor Rubén Basualto. Gran parte de la historia del rock se la debemos a este señor. Y bueno, aprovechamos este espacio para dar nuestros saludos. Bueno, mi amiga Rochi, que se incorporó al programa después de unos minutos de haber empezado, ya está full, con los mates, con el teléfono. Ahí. Estamos con problemas en el micrófono. Ahí se escucha, dale. ¿Se escucha? Dale nomás. Tengo que hacer pirueta ahí. Dale. Bueno, tenemos mensajitos que llegaron al 15-33-98-60-28, que dice, hola, ¿cómo andan? Yo siempre los sábados los escucho. Dice, si pueden, dice, me pasan algo de pantera. Soy que... Jessica del 31. ¿Sabés qué? Iba a ponerlo en el tracklist, pero te prometo que el sábado por mí no te vamos a traer. Me vamos a guardar y te lo vamos a dedicar. Dice, hola, soy Gastón del 33. Dice, muy lindo su programa, chicos. Los felicito. Dice, algo de Korn. Gracias, Gasto. Te vamos a traer, Dice, hola, soy Ivana. Dice, ¿cómo andás, Rochi? Diego, dice, saludito grande para ustedes dos. Dice, muy lindo el programa. Los felicito. Dice, alegran las tardes. Dice, a gente que le gusta el rock. Vamos todavía. Muchísimas gracias, Un beso enorme, Ivana. Lo hacemos de corazón, loco. Dice, hola, soy Gonza. Dice, soy del kilómetro 32. Dice, está muy bueno el programa. Felicitaciones para los dos. Muy buenas voces. Gonza, un abrazo. Se puede disfrutar buen rock, dice, la verdad, dice, que se puede escuchar, dice, disfrutar, y encima se puede halagar, dice, Vamos todavía, eso, para nosotros es too much, es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos otro que dice, hola, soy Pikachu, estoy escuchando, manda saludos. Qué grande, saludo para Pikachu, loco. Hay un beso nuevo para Pikachu. Yeah, para Pikachu. Para mi sobrinito Alan. Un saludo para Alan. No sé si escuchó. Ahí está, un besito enorme para Alan, para la tía Elsa, para Helio, para el CIE. Es un beso enorme, Tenemos más mensajitos. Tenemos acá que dice, hola, Rosa y Roberto. Dice, un beso enorme de tu hermano. Dice, buena onda, el pibe. Dice, qué bueno que está. Dice, nunca te había escuchado en este programa. Me habían dicho, dice, hoy que no laburé, se estoy escuchando. Vamos, Robert, bienvenido a la presión, gracias, Así que bueno, y si no, después vamos a decir los contactos donde pueden escucharlo, ya que no puede escuchar los sábados. Ahí está, lo puede escuchar en el blog de La Presión, en la-mediopresión.blogspot.com, que es, o si no, ponedlas en el Google, como siempre decimos, en el Google pones La Presión Rock con dos S's, y al toque estamos ahí, puedes escuchar este programa, los anteriores, si tenés que laburar otro día, lo puedes escuchar después, ¿no? Sí, es verdad, tenemos otro, dice, hola, soy Mabel, ¿cómo andan, chicos? Dice, Roy, Dillo, dice, cuenten qué pasó anoche con Mamá Birra. Vamos todavía. Yo estuve diciendo en la semana que iba a estar Mamá Birra ahí. Bueno, ahora vamos a contar. En Casanova. Dale. Ahora vamos a estar contando. Hola, dice, soy Judith. Dice, qué bueno que está el programa. Dice, está muy lindo. Dice, los felicito, chicos. Gracias, Judith. Gracias, Judith. Tenemos uno más. Dice, hola, soy Gonza de vuelta. Dice, la verdad, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gonza, Aguante por el aguante. Gracias por el aguante, Rochi, ¿cómo la pasaste ayer, Estuviste en el escenario presentando a la gente de Mavir. Tuve que, me enojé un poquito. ¿Sí? Estuve enojada un poquito. Pero... fue un enojo alegre, está bueno. Enojo alegre, ¿cómo fue? Claro, porque, estaban todos muy panchos. El tema es que, obviamente, cuando tener una banda que no es muy, muy conocida en la zona, la gente no sabe. Claro, se estaba presentando Mamá Birra por primera vez en Casanova. Y veía, bueno, había otra banda, ¿no? Estábamos invitados, lo que es Mamá Birra. Y bueno, había mucha gente del otro lado y de nuestro lado también, de Mamá Birra, que los que conocíamos, que nosotros somos los quilomberos. Porque no saben que Mamá Birra es una banda muy alegre, muy muy bailable, digamos, ¿no? Es medio cuartetazo, por algunos no lo saben, los que se habían enterado esa misma noche de la gente de Isidro Casanova. Y bueno, y yo ya quería hacer quilombo. Y no había nadie que me ayude. Saliste y dices, vamos, loco. Claro. Sí, vamos, carajo. Hasta la gente de Mamá Birra estaba dormida. ¿Qué onda? Y yo me subo al escenario y no había nadie para hablarle. Y miro así, digo, ¿qué onda? Vengan acá. Y le empecé a decir a todos, me empecé a enojar. Y nada, después la gente se copó, así que estuvimos presentándolo ya, Después le terminamos de contar a qué pasó, Bien ahí. Bueno, gente, tenemos que continuar, no podemos parar, Hay mucho material. Y si no sabías, este 16 de diciembre, Dividido, la gente de Dividido se está presentando en el Teatro de Flores. Y ayer por la tarde pasé caminando por casualidad por la trastienda y decía Divididos próximamente. Así que no sé cuándo, pero ese va a estar bueno. Bueno, hablando de Dividido, enjoy con Dividido, a disfrutar. Esto es La Presión. La ñapi de mamá. We'll be right back. Yo, Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! ¡Yeah! ¡A las piñas! ¡Dos minutos! Y con la voz de Horacio Acavalo, tengo que dar un notición de la gran piña. Para los amantes, conocedores del heavy, del rock. El 8 de abril, un día antes de mi cumpleaños, está viniendo a la Argentina el próximo año, el 2011. La gente de Iron Maiden, señores, nuevamente en Argentina. Iron Maiden otra vez acá. Para quienes no creían la noticia, simplemente tienen que ir confirmando entrando a la web de Iron Maiden. La banda se presentará en Buenos Aires el 8 de abril en el estadio Vélez Sarsfield. El Final Frontier Tour. Quien tendrá un total de 29 shows y uno de ellos será en la Argentina. Se está yendo la primera hora. Y te dejo con esta notición. La banda se subirá una vez más al AD Force One en el mes de febrero. Y el punto de partida para el resto de la gira será en Rusia. De acuerdo con la página de la banda, las entradas comenzarían a venderse a partir del 27 de noviembre. Además, también corre la versión que por ahí las fechas anunciadas hasta hoy no son las únicas. ¡Ojalá! Hay que estar atentos para ver cuándo se sumarán nuevos shows. Así que, gente, a la Argentina nuevamente Iron Maiden. Y se está yendo la primera hora y la segunda viene. Todavía no te di nada de lo que tengo de la información. Y mi voz que está por explotar de tantos gritos en la semana. Pero acá estamos. ¿Qué te reís, Roche? Y lo voy a dejar la primera hora con el señor Ricardo Iorio y el señor León Gieco, haciendo un tema hermoso. Llamado Río Paraná. Para irnos esta primera hora y volver la segunda con toda la potencia de Iron Maiden. Esto es La Presión. Nos escuchamos en la segunda. Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy, y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo, y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa, ritmo firme el pescador. Hurga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido. Thank you.